El mariscal Kim Jong-un recibió la carta que le dirigiera el 30 de septiembre los participantes en el Simposio Académico Internacional por el aniversario 70 de la fundación de la Universidad Kim Il-sung. La misiva señala: el seminario realizado con el tema de Desarrollo Científico y Progreso Social constituye el punto significativo que aporta a consolidar aún más el intercambio y las relaciones de amistad y cooperación entre la Universidad Kim Il-sung y otras del mundo que se esfuerzan para acelerar fuertemente el progreso de la sociedad humana con el poderío de las ciencias y técnica. Rechazando el remolino de la historia con el audaz espíritu ofensivo bajo la dirección del Partido del Trabajo, Corea levanta en alto la consigna de dar prioridad al autofortalecimiento para registrar el salto asombroso en la construcción de la potencia socialista a fuerza de la ciencia y tecnología de punta. Presenciando directamente esta realidad sorprendente, pudimos conocer profundamente cuán inagotable es la fuerza de su pueblo aglomerado en torno al estimado Su Excelencia Mariscal Kim Jong-un. Nos esforzaremos activamente para estrechar en adelante el intercambio y cooperación multilaterales con la Universidad Kim Il-sung sobre la base de los excelentes logros y las experiencias obtenidas en este simposio. Deseamos de todo corazón la salud y la felicidad de Su Excelencia, estimado Mariscal.